2016. Realidades. RS. No deposito mi confianza en nadie y no quiero que la deposite en mí. Ya me ha decepcionado tanta gente que no quiero defraudarte yo a ti. No deposito mi confianza en nadie y no quiero que la deposite en mí. Ya me ha decepcionado tanta gente que no quiero defraudarte yo a ti. Luego de cada drama sigue lo mismo de siempre. Todo con la cara larga y tensión en el ambiente. Mucha gente que son víboras disfrazadas de buena gente, pero con su acto se demuestra que siguen siendo sedientes. Ponga atención mi guacho, que usted no es moneda de oro y no vino a este mundo pa' caerle bien a todo. Soy muy poco tolerante, tal vez hasta bipolar. Si te gusta mi actitud bien, y si no me da igual. Me desahogo escuchando un poco de rap chileno, y por medio de mi letra que suelto todo el veneno. La rabia, la impotencia, lo que a veces me he callado, sobre todo la injusticia que veo pasar por mi lado. Ya no la veo por el resto, si yo tampoco le he importado. Solo Jesucristo en mi caminar me ha acompañado. Yo soy solo, nací solo y así he de morir. Son muy pocos los amigos con los que de compartir. Doy sin recibir, así vivo más tranquilo. En el camino he aprendido a caminar con sigilo. Muchos me han desteñido y aprendió de los errores, para caminar tranquilo y esperar tiempos mejores. Y esperar tiempos mejores. No deposito mi confianza en nadie y no quiero que la deposite en mí. Ya me ha decepcionado tanta gente que no quiero defraudarte yo a ti. No deposito mi confianza en nadie y no quiero que la deposite en mí. Decepcionado tanta gente que no quiero defraudarte yo a ti.